¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la décima edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez e Iván Anguiano, desde la ciudad de Guadalajara. Recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de nuestro correo electrónico que es mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 8 de julio del 2009, ya tenemos nuestra información que les presentaremos, lo más relevante a continuación en nuestra sección breves. Lista la versión para Mac y Linux de Google Chrome. Bing, el buscador enemigo de Google. Se presenta en el E3 el próximo PSP Go. Y en nuestra sección de seguridad hablaremos un poco de la diferencia entre distintos tipos de malware. Bueno, amigos, para comenzar el programa del día de hoy, vamos a continuar con un tema que estábamos tocando el programa pasado. Se trata de la versión de Google Chrome para Mac y para Linux también. Así es, queridos amigos, como comentamos en el podcast anterior sobre la salida de Google Chrome 2.0 al mercado, y donde recordábamos que Google había anunciado a principio de año el lanzamiento de su versión para Mac y Linux, pues habíamos comentado que no se había sabido nada, que ya estábamos en tiempo, y en esta semana se anunció el lanzamiento por fin de Google Chrome para Mac y Linux. De momento se trata de una versión de pruebas dirigida a desarrolladores y programadores, por lo cual la compañía ha advertido que muchas funciones aún no están optimizadas. Hasta el momento, Chrome, el navegador de código abierto de Google, que abandonó su fase en pruebas a finales del 2008, ha sido una aplicación que solo estaba disponible para el sistema operativo Windows de Microsoft. Pero tras las primeras y positivas evaluaciones, la presión de numerosos usuarios de equipos con el sistema operativo de Apple o Linux ha obligado a la compañía del buscador a acelerar sus planes para el lanzamiento de nuevas versiones compatibles. Como ya habíamos comentado nosotros, pues había tenido una buena aceptación este navegador en plataformas Windows, y como ya lo había anunciado Google para mediados de año, en este caso para junio, pues era de esperarse que Google se pusiera las pilas y lanzara este nuevo navegador ya listo para Mac y Linux. Por ahora se encuentra todavía en desarrollo, pero ya ha salido al mercado para todas aquellas personas que quieran colaborar. Hay que recordar que Google ofrece en 3 versiones al Google Chrome: una, la estable; 2, la beta; y la 3, para desarrolladores. En esta última es donde se encuentra la versión actual para Mac OS y Linux, pero una vez que ha salido a desarrolladores externos, muy pronto estaremos viendo ya la versión beta o inclusive la estable, tal vez para el próximo mes, ya en las computadoras de todos aquellos que posean Mac OS o Linux. ¿Tiene alguna diferencia con la versión para Microsoft? Ahora, por el momento, se encuentra en desarrolladores. Se encuentran todas las funciones, pero algunas pueden que tengan un rendimiento menor que tengan en Windows, ya que aún se están optimizando las funciones. Pero ya se está trabajando en ello, ya están los desarrolladores externos trabajando en versiones de Mac y Linux, y pronto estaríamos viendo una versión con las mismas características de estabilidad y funcionalidad que la que presenta en Windows para nuestros sistemas operativos Mac OS o Linux. Bueno, John, como aquí en el programa siempre estamos hablando de Google, Ahora vamos a enfocarnos hacia un aspecto también importante acerca de él, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo su competencia, o lo que está haciendo en estos momentos, lo que pretende ser la competencia número uno de GOG. Así es, Iván. Ya hemos hablado que en los últimos días han empezado a surgir servicios nuevos, como en el caso de Wolfram Alpha, pero aquellos compañías que ya estaban en el mercado ofreciendo un sistema de búsquedas, como puede ser el Live Search de Microsoft, pues no se han quedado atrás y Microsoft ha lanzado su nuevo navegador denominado Bing. Existen algunas diferencias entre el navegador nuevo de Microsoft y el de Google, que son en el caso de Microsoft, que ha decidido utilizar la tecnología de una compañía de nombre PowerSet, una empresa que él mismo ha adquirido recientemente y que se especializa en búsquedas semánticas. Es decir, que además de distinguir verbos de sustantivos, ofrece mayor precisión en los resultados. Y una diferencia que podría tomar entre Bing y Google es que, por ejemplo, si tú buscas la palabra Barcelona dentro de Google, pues lo primero que te va a mostrar es la página del Fútbol Club de Barcelona, ya que es la página que se encuentra mejor rankeada dentro del buscador. En cambio, cuando tú buscas en Bing, lo que te va a ofrecer es la página con la definición, por ejemplo, de la ciudad, o información sobre la ciudad, así como fotografías también de la ciudad. Esa es la diferencia que se presenta entre uno y otro. También hay que tomar en cuenta que Bing se encuentra actualmente en fase beta para la mayor parte del mundo. La única versión de Bing que está completamente terminada, por así decirlo, es la que se ofrece en Estados Unidos en inglés, ya que también hay una versión en español para ese país, pero de la que estamos hablando que está terminada es la de Bing en inglés para Estados Unidos. Algo que hay que mencionar, que es una herramienta que a mí me pareció agradable para este nuevo buscador, es que del lado izquierdo, de donde tú realizas tus búsquedas, donde te aparecen tus resultados, se encuentra digamos como un sidebar en donde se colocan o donde se van a ir apareciendo todas las búsquedas que tú has realizado durante el día. Es decir, que si tú ya buscaste hoy, en este caso Barcelona, por la mañana y por la tarde ingresas, ya no es necesario que tengas que escribir de nuevo, sino que ya está algo así como en un historial de lo que tú has buscado. Hay que ser claros y recordemos, este tipo de funcionalidades están disponibles en Bing para Estados Unidos. Pronto estarán disponibles para las demás versiones, pero estamos hablando de que este nuevo navegador, que tiene unos días apenas en el mercado, ha estado ganando adeptos, ha estado funcionando pues de manera correcta, y pues ahora sí que nada más como un plus que puede tener en el buscador, ya que pues en realidad no le presenta ninguna funcionalidad, es que la imagen de fondo cambia una vez al día, o está cambiando de cada tiempo, y existen por ahí unas imágenes que también aparecen en los listados de búsqueda en la parte superior izquierda, que cambian constante con la manera que hacemos las búsquedas. Eso pues nada más es para darle un poquito de vista, ¿no?, al software, porque en realidad no presentan ninguna funcionalidad. Y en cuanto a las demás funciones que ofrece Bing, pues son accesos directos a, por ejemplo, los mapas de que ofrece Windows, accesos directos a Windows Live o al portal de MSN Messenger. Y pues ahora sí que nada más hay que esperar, hay que probarlo y hay que realizar búsquedas en los dos distintos navegadores. Y ahora sí que el paso del tiempo nos dirá quién es el vencedor, que está difícil llegarle a Google, ya que pues él tiene años de experiencia y él nació siendo un buscador y sigue siendo un buscador. Y pues estas compañías sí, es verdad que se encuentran en el mercado y que también están trabajando para obtener un buen resultado, pero no es ahora sí que su negocio principal el de las búsquedas. Pues si me dijeras a mí actualmente de Bing a Google, yo me quedo con Google, y si en 10 años me pregunta lo mismo, yo digo que va a ser lo mismo, siempre va a ser. Porque, como dices, tiene presencia, porque él nació siendo buscador, la página nació siendo buscador. Si llega a innovar algo Bing, Google por mucho se lo va a llevar, y siempre va a estar así. Yo pienso que siempre va a ser su hijo. Sí, yo pienso que más que nada lo que busca Microsoft es no perder ese porcentaje que tiene ya, pues digamos, en cuanto al uso de búsquedas. Difícilmente va a alcanzar a Google, pero pues lo que no quiere es dejarle ahora sí que el monopolio completo a esta compañía. Y pues al mismo momento de que Google sigue ofreciendo nuevos servicios, sigue creciendo su fama o su efectividad, pues también Microsoft trata de seguir el paso, ¿no? Dudamos que lo llegue a alcanzar, pero tampoco él quiere separarse o dejar ese mercado que son las búsquedas. Bueno, Iván, pues ya dejando de lado las navegadores y estas noticias, hablemos sobre el I3, que es esta exposición o convención que se hace año con año para presentar las novedades que se presentarán en videojuegos durante el año corriente. Se han presentado cosas importantes como el proyecto natal de Xbox 360, que ya en el próximo episodio hablaremos un poco más sobre lo que se trata, pero en esta ocasión hablaremos sobre el nuevo PSP Go. Coméntanos de qué se trata. Pues mira, va a haber unas promociones muy especiales para los compradores del PSP Go, que pretende ofrecer las descargas de los juegos que ya tengan en la UMD, en el disco. Esto quiere decir que si tú eres usuario del PSP y te interesa comprar el nuevo PSP Go, te van a dar la opción de o descargarlo de forma gratuita o con precios accesibles para ti. Por ejemplo, si tú tienes el Mortal Kombat en tu PSP, te dan la opción de o descargarlo gratis para la nueva versión de PSP Go, o te dan un precio muy pero demasiado accesible. Oye, quienes estén escuchando pueden estarse haciendo la pregunta de, pero ¿por qué necesito otro juego para el PSP Go? Y la diferencia se encuentra en que el nuevo PSP Go ya no cuenta con unidad lectora de UMD. Anteriormente la 1000, la 2000 y la 3000, que es la más actual, cuentan con ese lector que encuentras en la parte de atrás donde tú insertas tu disco y comienzas a jugar. En esta nueva versión, esa unidad se ha eliminado y se ha cambiado por una memoria interna del dispositivo de 16 GB, que es donde se almacenarán los juegos. Es por eso que si tú tienes un PSP de las versiones anteriores y quieres utilizar tu juego, no podrás hacerlo. ¿Por qué? Porque no puedes literalmente insertar el juego en tu dispositivo. Pero sí podrás descargarlo a la memoria. Y Sony aún no ha dicho la forma en que se va a hacer, pero se trata de que en esos casos, o sea sin costo, o sea costos muy bajos que no representen ningún problema para el usuario comprarlos. Hay que hablar de que PSP Go no viene a reemplazar la consola PlayStation portable en su versión 3. No, no es la idea, sino es de alguna manera ofrecer una alternativa extra para los jugadores. Como cambio también importante entre las consolas, la 3000 y la Go, es que en esta nueva consola, si tú la ves normal, vas a ver únicamente la pantalla, y los controles se encuentran una vez que tú deslizas hacia arriba. Algo así como los teléfonos, cuando tú lo deslizas hacia arriba, te vas a encontrar el teclado. Esto así se va a presentar en el nuevo PSP Go, pero de manera horizontal. Tampoco se va a lanzar en estos días. Recordemos que las presentaciones del E3 se llevan a cabo los lanzamientos durante el transcurso del año, a finales del año o incluso a principios del año que viene. Estamos hablando de que el lanzamiento del nuevo PSP Go es el próximo mes de octubre. Es hasta el próximo mes de octubre. Así es. Y pues los que quieran hacerse de esta consola, la Go de PSP, pues tendrán que esperar para comprarse su consola y pues irse ahorrando unos cuantos pesitos para ver cómo va a estar el show de los juegos. Pues yo pienso que va a valer mucho la pena. Y pues los que no se compraron un PSP, pues hay que optar por el PSP Go. La pregunta aquí es si estamos ya de alguna manera listos para recibir este tipo de servicios, en donde ya nada va a ser tangible, sino todo va a ser digital. La música, los videos, los juegos. ¿Cómo explicarle a ese papá que no sabe de videojuegos y que el hijo le dice: papá, papá, cómprame el nuevo Need for Speed? El papá pague $40 y diga: ¿y dónde está el juego, no? Exacto. Pues estamos al tanto, estamos pendientes. Es un hecho de que todo va para este tipo de circunstancias, en donde los medios físicos o tangibles ya no existan, sino que todo se almacena en la memoria, ya sea tu música, tus videos, tus juegos. Ya se ofrece en algunos otros servicios, como por ejemplo en las consolas de videojuegos, en donde ya comprarte una película ya no te dan tu DVD, sino la descargas a tu disco duro y después puedes disfrutarla en tu consola. Yo creo que Sony trata de adelantarse a este tipo de mercado y es por eso que lo ingresa en su PSP Go. Yo pienso que como un método experimental para después de ahí tratar de lanzar nuevos servicios de unas características similares. No sé, espero equivocarme, pero lo que sí es cierto es que esperaremos hasta el próximo mes de octubre para disfrutar de esta nueva consola, la PSP Go. ¿Y en consolas de videojuego o reproductores, bueno, lo que tú como quieras llamarle, es el primer consola de juegos que tiene este sistema, que no ocupa ningún disco, ni ningún cartucho, ni así ningún es cassette? Entonces 100% sí, 100% digital, digital. Todos los medios que utiliza la consola. Hemos visto cómo anteriormente consolas eliminan sus cartuchos o eliminan sus discos, como la 10 Lite, pero siguen utilizando medios de almacenamiento extraíble como memorias SD en el caso de la 10 Lite y la 10 anterior. Pero en este caso Sony dice: no quiero tampoco tarjetas, vámonos directo a la memoria. 16 GB. Digamos que es su disco duro, ¿no? Así es. Ahora, 16 GB. Si quieres que todo sea digital, para mí es poco, ¿eh? Muy poco. Porque un videojuego te va a pesar 2 GB. Y yo conozco gamers que se cargan su maletita con 10, 15 discos. Hay que ver cómo va a estar la situación. Y, pues por el momento, a esperar. Bueno, amigos, y antes de pasar a la próxima sección que tenemos preparada esta semana, les vamos a recordar las formas de contacto para este su programa. A través del correo electrónico en la dirección mxtechpodcast@gmail.com, nuestra cuenta en Twitter con el usuario mxtechpodcast, o a través de nuestro sitio web, que es www.johngdl.com. También, antes de continuar con nuestra siguiente sección, vamos a darle los resultados de nuestra encuesta que tenemos publicada en nuestra página, ya que esta semana comenzaremos con un nuevo sondeo sobre las principales redes sociales. Recordemos que la encuesta anterior trataba sobre, para ustedes, ¿cuál es el mejor antivirus? Recordemos que las opciones a elegir estaban entre Node32, Kaspersky, Panda Security, AVG Antivirus, Norton Antivirus, McAfee, Bitdefender, F-Secure, 10 Micro and The Chill of the Loops. Mala noticia para los quienes utilicen estos últimos 4 antivirus, ya que han quedado en un 0% sin ningún voto. Han quedado empatados con el 6% de los votos AVG Antivirus, Norton y McAfee. Y de ahí sigue Panda Security con el 13%, empatado con Karpeski, y como ganador Note32 con el 56% de los votos. Como les comento, la próxima encuesta que nosotros presentaremos en nuestro portal hablará sobre cuál es tu red social favorita. Entre las opciones tendremos Facebook, MySpace, Hi5, Orkut u otras. Y ahora sí, amigos, como lo prometido es deuda, comenzaremos a hablar sobre los diferentes tipos de malware que existen en la actualidad. Ya lo comentábamos en el capítulo anterior y en esta ocasión reseñaremos un poco más a fondo lo que son los virus, los gusanos y los troyanos, así como también otras técnicas de cibercrimen como son los spyware, el ya famoso phishing o el spam. Hay que recordarles que toda esta información que les presentaremos ha sido proporcionada por Panda Security, una de las compañías más importantes que existe en el mercado para protección de tu mundo digital. Hoy, Iván, y para comenzar con esta nuestra última sección y que trata sobre seguridad, comencemos hablando con tal vez el malware con la más larga trayectoria de la que tenemos conocimiento, los virus clásicos. Explícanos en sí qué es. Mira, el virus es un programa informático diseñado para infectar archivos. Además, algunos podrían ocasionar efectos molestos, destructivos e incluso irreparables en algunos sistemas sin o con el consentimiento del usuario. Cuando se introduce en un sistema, normalmente se alojará dentro del código de otros programas. El virus no actúa hasta que se ejecuta dentro del programa infectado. O sea que dicho programa que esté infectado va a estar ahí sin moverse, sin hacer absolutamente nada, hasta que tú lo llamas haciendo doble clic o ejecutando el programa. Algunos de ellos además están preparados para activarse cuando se cumple una determinada condición, así como podría ser una fecha, o podría ser una acción a realizar, etcétera, infinidad de acciones. El término virus informático se debe a su enorme parecido con los virus biológicos. Del mismo modo que los virus biológicos se introducen dentro del cuerpo humano e infectan una célula, que a su vez infectará nuevas células, los virus informáticos se introducen en los ordenadores, infectan ficheros, insertando a ellos su código. Cuando el programa infectado se ejecuta, el código entra en funcionamiento y el virus sigue extendiéndose. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, Iván, el efecto de los virus pueden ser muy molestos para los usuarios, ya que la infección de un fichero puede provocar la ralentización del ordenador o la modificación en su comportamiento y funcionamiento, entre otras cosas. Es muy común que cuando una persona te pregunta, oye, mi computadora anda muy lenta, ¿qué es lo primero que te dice? Puede ser un virus, ¿no? No necesariamente, pero sí es una característica ya clásica de los virus. Los objetivos de los virus suelen ser los programas ejecutables, es decir, ficheros con extensiones .exe o .com. Sin embargo, también pueden infectar otros tipos de ficheros como son las páginas web, que contienen la extensión .htm o .html, así como documentos de Word o hojas de cálculo con extensiones .doc y .xls. Los virus se pueden clasificar en función de múltiples características y criterios, según su funcionalidad, las técnicas que utilizan para infectar, los tipos de ficheros que infectan, los lugares donde se alojan, el sistema operativo o la plataforma tecnológica que ataca. Uno de los primeros ejemplares más dañinos de esta categoría fue el virus denominado Jerusalén. Bueno, para una vistazo rápido de este virus, el más común, el más dañino, llamado Jerusalén, actualmente su peligrosidad es baja, ya que al ser un código ya viejo, pues ya prácticamente, para empezar, ni siquiera podríamos llegar a infectarnos, ya que la plataforma que infectaba en ese 2014 era el MS-DOS. Actualmente dudo mucho que alguien siga trabajando con esa plataforma. Una de las características que tenía este virus es que se activaba en viernes 13. Si llegaba a caer un viernes 13, entonces el virus entraba en acción. Este era un virus residente que infectaba archivos con extensión .exe, .sys o .com. Este virus se activa cuando la fecha del sistema le indica que es un viernes 13 y elimina todos los ficheros que se ejecuten en el sistema. Es por esto que era muy dañino. Llegaba el viernes 13 y adiós a todos tus ficheros. Llegó a tener importancia en su momento. Actualmente, como les comento, pues prácticamente no hay de qué preocuparse, ya que este virus pues, difícilmente llegará a infectarnos. Y si hubiese alguna variante de este virus, pues ya estaría cubierta por las actualizaciones de nuestro software de protección con el que gocemos. Bueno, Iván, pues una vez ya reseñado lo que es un virus, ¿qué te parece si nos explicas lo que es un gusano? Bueno, en primer lugar, que quede muy claro, cuando dicen que una máquina está infectada, no hay que decir que tiene virus. Podemos decir que tiene un malware informático y hasta descartarlo podemos decir que es un virus, que es un troyano, que es un gusano. Así es. Entonces sería la forma de decir mi máquina está infectada con un malware, no con virus. Como comentábamos nosotros en el capítulo anterior, ¿no? En decir nosotros un virus, pues de alguna manera virus era como el término genérico, más no la descripción de lo que nosotros tenemos en el ordenador, ¿no? Existen, como ya lo decíamos, códigos maliciosos de diferentes tipos, actúan de manera diferente, y pues ahora sí que como tú lo comentas, pues sí, ¿no? Estamos infectados de un malware y hasta no saber exactamente qué es lo que tenemos, pues ya podríamos decir, me infecté de un gusano, me infecté con un virus, me infecté con un troyano. Pues ahora pasamos a conocer lo que es y lo que hace un gusano. Los gusanos son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones del ordenador. El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las redes informáticas, impidiendo así el trabajo a los usuarios. A diferencia de los virus, los gusanos no infectan archivos. Bueno, pues aquí tenemos una diferencia ya con los virus. Los gusanos no infectan archivos, cosa que los virus sí hacían. Ahora, el gusano se multiplica y busca una forma de reproducirse e infectar a máquinas. Ese es su principal objetivo. Como lo digo, es propagarse y afectar al mayor número de ordenadores posible. Para ello se crean copias y se distribuyen posteriormente a través de diferentes medios, como pueden ser el correo electrónico, programas peer-to-peer, mensajería instantánea y otras. También pueden propagarse a través de mapear, carpetas en red que tengas tú, por ejemplo, en tu computadora, y lo que va a hacer este código es copiarse en todas estas carpetas, copiarse en todas aquellas carpetas de programas de compartimiento de archivos, como pueden ser los ya clásicos Ares, Emu, LineWire, y de esta manera propagarse a más usuarios. Los gusanos suelen utilizar técnicas de ingeniería social para conseguir mayor efectividad. Para ello, los creadores de malware seleccionan un tema o un nombre atractivo con el cual camuflar el archivo malicioso. Los temas más recurrentes son los relacionados con el sexo, famosos, temas morbosos, temas de actualidad o software espía. Además, el uso de esta técnica aumenta considerablemente en fechas señaladas como San Valentín, Navidades o Halloween. Como ya lo decía, este tipo de malware, por lo que trata de hacer, es llenar o infectar la mayor cantidad de computadoras posibles. Un caso que yo creo que todos los que están al tanto de las noticias de tecnología deben de conocer es el Conficker. Es un gusano. ¿Qué es lo que hace? Se propaga a una cantidad importante de computadoras. Y como ya lo decías tú, El objetivo de este malware es colapsar los ordenadores y redes informáticas. Este tipo de gusanos, este tipo de malware, lo que tratan de hacer es infectar una gran cantidad de computadoras que después se convertirán en lo que ya hemos hablado nosotros como botnet. Y una vez que se tiene una botnet de un número considerable de computadoras, pues entonces se empiezan a colectar servicios, se empiezan a realizar ataques de negación de servicios a páginas importantes, a servicios importantes, y es el objetivo que tienen estos gusanos. Ya lo comentamos nosotros en, si no me equivoco, el primer MXTech Podcast que hicimos, donde hablábamos del gusano Melissa, este primer código malicioso que explotaba las posibilidades de propagarse a través de correo electrónico. Es ahí donde nació el término de gusano, y es ahí donde primero se empezó a utilizar la técnica del correo electrónico para propagarse. Actualmente es muy común que te lleguen correos electrónicos con código malicioso del tipo gusano, por ejemplo, como ya lo comentaba, en fechas de San Valentín, donde toda la gente está esperando una postal, donde toda la gente está esperando abrazos, ahora que se utilizan mucho en los medios digitales. Y como tú estás esperando, a lo mejor de un amigo, ese tipo de cosas, y tú de repente ves que Juanita, o Mayra, o Carmen, tus amiguitas, te envían un abrazo, una postal, tú lo abres, pero no, este es un gusano, y ahí te infectas. Esta es la forma en que trabajan los gusanos. Y otro tipo de malware importante y muy sonado y de los clásicos son los troyanos. Pero en sí, ¿qué es un troyano? Bueno, John, ¿qué es? El principal objetivo de este tipo de malware informático es introducir e instalar otras aplicaciones en el equipo infectado para permitir su control remoto desde otros equipos. Los troyanos no se propagan por sí mismos, a comparación de los gusanos, y su nombre deriva del parecido en su forma, en la forma de actuar con los astutos griegos de la mitología, ya que los troyanos llegan al equipo del usuario como otro programa aparentemente inofensivo, pero en determinados casos, al ejecutarlo, se instalará en el equipo infectado un segundo programa, el troyano en sí. Actualmente, a nivel mundial, el porcentaje de tráfico de malware que presentan los troyanos es 14.04%. Bueno, igual. Aquí hay algo muy importante de mencionar. Hasta el momento, hemos visto el virus, el gusano y el troyano. Y hasta el momento, únicamente el gusano es el único con posibilidades o con características de propagarse. El troyano te engaña y se instala detrás de un software. Regularmente, cuando tú vas a una página que ya contiene código malicioso, ellos te ofrecen tal vez un programa para convertir un MP3, para convertir un video. Tú lo bajas e instalas ese programa, pero escondido se encuentra este troyano. Otras formas que se utilizan para contagiarse de troyanos son los gusanos, ya que los gusanos y los troyanos son de alguna manera casi como hermanos. Los troyanos de tipo downloader, como tú lo dijiste, son aquellos que a través de un gusano llega y se infecta tu computadora, y ese gusano va a ejecutar las acciones de descargar el archivo. Ahí es donde se encuentran los troyanos de tipo downloader. ¿Qué es lo que hace un troyano? Bueno, los efectos de los troyanos pueden ser muy peligrosos. Al igual que los virus, tienen la capacidad de eliminar ficheros o destruir la información del disco duro, pero además pueden capturar y reenviar datos confidenciales a una dirección externa o abrir puertos de comunicación, permitiendo que un posible intruso controle nuestro ordenador de forma remota. También pueden realizar acciones tales como capturar todos los textos introducidos mediante el teclado o registrar las contraseñas introducidas por el usuario. Esto debido a esta particular característica, son utilizados por los ciberdelincuentes para, por ejemplo, robar datos bancarios. Los troyanos también han sido conocidos como backdoors o puerta trasera. Los troyanos lo que hacen es, una vez que han infectado tu equipo, logran enviar información a los ciberdelincuentes de la información contenida en tu equipo, logrando de esta manera, como ya lo dije, de hacerse de, por ejemplo, datos bancarios y después robarte tu dinero o tal vez hacerse pasar por ti para realizar acciones delictivas. Los troyanos son muy importantes y han sido pues un tipo de malware que ha estado todo el tiempo en la vida de los cibernautas. Pues de esta manera terminaríamos de alguna manera explicar o reseñar lo que son los tres tipos clásicos de malware más importantes: los virus, los gusanos y los troyanos. Ha quedado claro que los virus son aquellos que se dedican a infectar archivos ejecutables o ficheros. Los gusanos son aquellos que tienen la posibilidad de contagiar o propagarse de manera autónoma. Y los troyanos son aquellos que se instalan en nuestro programa engañándonos, disfrazándose de algún otro programa inofensivo. Pero estas no son las únicas formas de malware que existen. También existen otras como el spyware, como el phishing o como el spam, que son a lo mejor no códigos o no programas que se ejecutan en nuestra computadora, pero que sí nos afectan de alguna manera utilizando la ingeniería social. Pues comenzamos con el spyware. Ok, pues comenzamos con el spyware. Quizás es el más inquietante de todas las amenazas informáticas. ¿Por qué? Porque se entromete de lleno en tu vida privada sin que tú te des cuenta. Fíjate qué cosa, qué significativo es esto. El spyware o otros programas de espías son aplicaciones que recopilan información sobre una persona u organización sin el consentimiento ni conocimiento. Estos programas de espías suelen robar datos sobre el usuario para beneficiarse económicamente o simplemente para utilizarlos con fines publicitarios. Era lo que ya comentabas hace unos momentos. El tipo de información que estos programas pueden recopilar es muy diversa, desde el nombre y contraseña del correo electrónico del usuario, dirección IP, DNS del equipo, hábitos de navegación del usuario o incluso datos bancarios que el usuario utiliza normalmente para realizar las compras por internet. Pues bueno, Iván, como tú lo comentas, este tipo de técnicas se utilizan mucho para la publicidad. Con frecuencia recibo mensajes de correo de destinatarios a los cuales no les hemos solicitado información, o de listas de correo a los que jamás hemos registrado. Estos mensajes nos ofertan productos, viajes turísticos y hasta premios que supuestamente hemos ganado. Nuestra dirección de email fue proporcionada en su mayoría por los adware y o el spyware. Las aplicaciones para estas modalidades son comercializadas por muchas empresas, como pueden ser doubleclick.com, valueclick.com, sidor.com, que son ya empresas que están ahí y que se dedican a eso, ¿no? A rafaguearte con información publicitaria que pues obtienen de manera ilícita a través de este tipo de programas, ¿no? Pero pues ahora sí que hay que estar también pendiente de tener nuestras soluciones de alguna manera actualizada y al día todo el tiempo, para evitar de que este tipo de circunstancias nos lleguen a nosotros. Y pues sí, la desventaja de este tipo de malware es que nosotros en ningún momento nos vamos a poder dar cuenta de cuando están ejecutándose, si no es que tenemos una protección que nos ayude, como son los software anti-spyware. Hay otras formas de cibercrimen importantes, de las cuales ya hemos hablado nosotros aquí anteriormente y que pues tampoco podemos dejar de mencionar en esta ocasión, y una de ellas es el phishing. Iván, explícanos una vez más, ¿qué es el phishing? ¿Qué es el phishing? Ya hemos hablado varias veces de esto. Consiste en el envío de correos electrónicos que aparentemente son de fuentes viables, por ejemplo entidades bancarias, que intentan obtener datos confidenciales del usuario, que posteriormente son utilizados para la realización de algún tipo de fraude. Para ello suele incluir un enlace que al ser pulsado te lleva a páginas web falsificadas, que son una copia exacta de a la que en realidad te tuvieron que haber mandado. De esta manera, el usuario, creyendo que es el sitio que en realidad dice ser, introduce la información solicitada, que en realidad va a pasar manos del estafador o cibercriminal. Así ya lo habíamos comentado anteriormente, este caso pues tratan de engañar a los usuarios haciendo una copia exacta de las entidades bancarias a las que normalmente uno ingresa. Es un hecho de que si te llega, por ejemplo, en el caso de México, un correo de Bancomer y tú jamás has tenido una cuenta en este banco, pues difícilmente vas a caer. Pero, por ejemplo, hace un par de meses me tocó a mí recibir un correo donde me decía que Banamex necesitaba actualizar mis datos. Yo no tengo cuentas bancarias con Banamex, pero sí una tarjeta de crédito. Yo ingresé al banco y cuando vi la dirección URL decía Banamex con doble N. Este es un caso en el cual me trataban de engañar. Obviamente lo mejor que puede hacer en estos casos es cerrar directamente la página y, si es posible, anunciarle a esa entidad bancaria que han intentado capturar información a su nombre, y ya ellos, pues, de alguna manera tratarán de tomar las cartas en el asunto para dar con quien ha logrado realizar esa página y, pues, de alguna manera cerrarla para que no sigan estafando a las personas. Como lo comentamos, el phishing regularmente llega a través de correo electrónico, pero el spam es otra clásica forma de llegar o de hacer... Es el correo basura, ¿no? Exacto. El spam es el correo electrónico no solicitado, que es enviado en cantidades masivas a un número muy amplio de usuarios, generalmente con el fin de comercializar, ofertar o tratar de despertar el interés con respecto a algún producto o servicio. Existen, de alguna manera, el spam más utilizado es el spam comercial, donde te ofrecen algún servicio o algún producto sin que tú anteriormente lo hayas solicitado. Es muy clásico que recibas aquellos correos de spam donde te ofrecen esas pastillitas azules, ¿no? Y pues es un caso que yo creo que para todos los que tienen una cuenta de correo electrónico, pues alguna vez han recibido este tipo de correos. Actualmente, tanto para el phishing como el spam, se han tomado ya medidas importantes por parte de los proveedores. En el caso de los correos electrónicos, pues ya se cuentan con filtros muy especializados para evitar este tipo de correos. Y en el caso del phishing, pues actualmente los navegadores cuentan ya también con filtros donde, si tú llegas a caer en una de estas tipas, de este tipo de páginas, pues el mismo navegador te dice que esa página ya está reportada como un sitio, pues, engañoso, malicioso o de phishing. Actualmente esa característica la tienen Safari y Internet Explorer, a las que yo he visto. Mozilla Firefox ya debe tener algún plugins, y hay otras soluciones como pueden ser Norton Antivirus, Note 32 en su nueva versión, e incluso Panda Security, que también ya tienen ese filtro, que en el momento que tú estás navegando, tu solución te va a decir que estás dentro de una página que contiene código malicioso. En el caso de Safari, te aparece una advertencia del tamaño de toda tu pantalla en color rojo que dice: esta página contiene código malicioso, ¿desea usted ingresar? ¿Sí o no? Ahí ya entrarías bajo tu responsabilidad. En el caso de Internet Explorer, te aparece un pequeño globo en la parte de abajo informándote que, pues, algunas personas pueden decir o pueden tal vez no tomarle importancia e ingresen al sitio. Pero lo que hace Safari me parece muy muy correcto, en que te muestre o te bloquee de alguna manera temporal el acceso hasta que tú realices la aceptación o la denegación de continuar con la navegación. Bueno, amigos, pues de esta manera hemos terminado con la 10ª edición de México Tech Podcast. Les recordamos las formas de contacto que hay. Estas son nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com, nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast, o nuestra página en nuestro blog, que es www.johngdl.com. De esta manera terminamos la 10ª edición de México Tech Podcast, su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez e Iván Anguiano. Hasta la próxima semana. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Les recordamos que la música es cortesía de Jamendo. Nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima semana.